Con motivo del 71º aniversario de la liberación de Corea, el Partido Socialista de Rumanía publicó el artículo intitulado ¿Por qué es invencible el socialismo de Corea? En la página web Tricolor. El autor enfatiza: el socialismo coreano es reconocido como el invencible que con nada pueden desmoronarlo. El secreto de su invencibilidad reside en que él es el centrado en las masas populares, donde éstas son dueñas del todo y lo todo sirve para ellas. El socialismo coreano, que tiene materializada la idea de considerar al pueblo como el cielo del presidente Kim Il-sung, fundador de la Corea Socialista, y del dirigente Kim Jong-il, eterno líder del Partido del Trabajo de Corea, hoy se desarrolla y consolida más por la política del máximo dirigente Kim Jong-un acerca de apreciar, respetar y amar al pueblo.